Bienvenidos, este es el show Época Verde y yo soy su anfitriona Camila Jaramillo. Época Verde es traído a sus hogares por la organización sin fines de lucro Build a Better Planet, que se encarga de promocionar formas de ayudar al medio ambiente y de obtener una vida saludable. Saludos a todos nuestros queridos oyentes de Época Verde. Quiero agradecerles todo el apoyo que nos han brindado. También quiero agradecerle a todos los artistas, a todas las organizaciones y a los chefs que nos han ayudado a tener cada dos semanas un show especial y con notas importantes. Hoy, como siempre, les tengo preparado un show especial, comenzando con nuestra chef Carolina Sánchez, que como siempre nos deleita con recetas deliciosas y fáciles de preparar, explicándonos los beneficios de cada uno de sus ingredientes. También nos acompaña Marta Briceño, egresada de Pacific College Oriental Medicine, una universidad que ofrece estudios sobre la medicina oriental como la acupuntura. Marta nos cuenta sobre su experiencia con la medicina china y los beneficios que traen. Y por último, nos acompaña Ace, conocido como Ace, un cantautor nacido en Los Ángeles, California. Nos cuenta su historia y hoy en exclusiva nos compartirá su música. Acompáñenos. Carolina Sánchez nos cuenta los beneficios de la leche de almendras y nos dará un dato importante sobre la leche de animales que ni yo sabía. Importante para la gente que sufre de osteoporosis, así que ojo. Pero para darles un adelanto, la leche de almendras no contiene ningún producto lácteo. Está hecho a base de almendras, no contiene azúcares añadidos, no tiene colesterol y es muy bajo en grasa. La leche tradicional, por lo contrario, está hecha de colesterol, hormonas, en muchos casos azúcares y grasas. Carolina nos confirma que en la agricultura tradicional en los Estados Unidos usan hormonas para que las vacas den mucha más leche. Hola Caro, pues bienvenida nuevamente a Época Verde, estamos contentos de tenerte de regreso. Cuéntanos entonces qué es lo que nos tienes preparado para el día de hoy. Hola Camila, encantada de estar aquí, gracias por tenerme en el programa. Pues tengo preparado para vosotros una leche de almendra, que no es leche tradicional, que lleva lácteo, que viene de animales, entonces es a base de almendras. Eso suena rico. Así que es muy fácil, muy pocos ingredientes. Vais a necesitar una taza de almendras crudas, enteras y sin sal, 4 tazas de agua y una pizca de vainilla. A mí me gusta usar la vainilla que viene fresca en la vaina, pero también se puede utilizar la que viene en líquido. Y si queréis, una pizca de canela también le da un toque rico. Y para las instrucciones, vais a poner las almendras enteras en remojo en el agua durante 2 o 3 horas o incluso la noche anterior para que estén más blandas. Y luego, cuando ya estén blandas, las vais a meter en una batidora con la vainilla y la canela, si desean. Y las van a triturar hasta que estén bien, bien mezcladas. Y cuando estén bien trituradas, usando un colador, se va a colar el líquido bien en un recipiente como una jarra o una botella, lo que queráis usar, hasta que se quede solo el líquido, que va a ser la leche de almendras. Y luego, desde ahí ya lo podéis tomar directamente, usar en cereales, como queráis usarlo. O sea, es una leche común y corriente. Cuéntanos, sí, de todos los ingredientes que mencionaste, ¿cuáles son los efectos positivos de cada uno de ellos hacia nosotros? Sí, claro, pues lo primero es que la leche de almendra no tiene colesterol. Al ser a base de plantas no tiene colesterol, porque el colesterol es algo que solo se encuentra en las células de los animales. Entonces ya es mejor que leche tradicional. No tiene azúcares tampoco y las almendras son buena fuente de proteínas. Son bajas en grasas saturadas, que también la leche tradicional tiene muchas grasas saturadas. Tienen fibra las almendras y además son una buena fuente de calcio, que es muy importante para el crecimiento de nuestros huesos. Y manganesio, que es también importante para formar los huesos, el metabolismo de grasas y carbohidratos, absorción de calcio y regulación de la glucosa sanguínea. Y también para la función del cerebro y los nervios, muy importante. Además, contiene vitamina E, que contiene muchos antioxidantes para proteger tu piel, por ejemplo, del sol, que es muy importante también. Y también contiene potasio, las almendras, que son buenos para, que es bueno para el funcionamiento de nuestros nervios y músculos. Oye, tiene bastantes efectos positivos. Sí. Y no tiene la grasa de leche tradicional, azúcares, hormonas. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cuál es la diferencia entre...? Porque, digamos, yo nunca he consumido leche de almendras, pero mi tío, que es una persona muy deportista, sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esas dos leches? Entre la leche del animal y la leche de almendras. Claro, pues lo primero es que la leche de animal, más del 60% de personas en el mundo son intolerantes a la lactosa. Te voy a preguntar por qué. ¿Alguna vez has visto a un animal tomar la leche de otro animal, otra especie distinta? Por ejemplo, una vaca tomando la leche de un pavo, un camello tomando la leche de un cochinito. No, no que yo haya visto personalmente. Suena absolutamente ridículo, pero eso siempre se lo pregunta la gente porque es lo mismo que hacemos nosotros como humanos. Estamos tomando la leche de otra especie, no tiene nada natural. Entonces, por eso hay tantas personas que son intolerantes a la lactosa, porque no es natural. Nosotros como bebés tomamos la leche de nuestras mamás, igual que las vaquitas pequeñas toman la leche de su madre. Pero después de un tiempo dejamos de tomar la leche cuando crecemos, ¿no? Es así. Entonces, pues, es igual con los animales. Por ejemplo, el elefante, que es el animal más fuerte del mundo, no tiene que tomar leche para tener huesos fuertes, porque eso es otro discurso que mucha gente pregunta. ¿Pero dónde se consigue el calcio entonces? Porque nos han criado para creer que es necesario tomar leche si quieres tener huesos fuertes. Pero ahora os voy a decir que no tiene nada de verdad eso. Es al contrario, tomar leche nos roba el calcio de los huesos. Y eso porque cuando tomamos productos lácteos y de animales, crea una condición ácida en nuestros cuerpos, que se llama acidosis metabólica. Y para combatirlo, el cuerpo necesita conseguir calcio para quitar esa acidez. ¿Y de dónde lo consigue? De nuestros huesos. Entonces, roba el calcio de nuestros huesos y sale por nuestra orina. Y por eso la leche en realidad no es buena. Y hay muchas otras fuentes de calcio, como las almendras, legumbres, brócoli, coles de Bruselas, grelos, espinacas, tofu, un montón. Bueno. Oye, lo que tú decías de lo de la leche, hay mucha gente, bueno, digamos yo no tenía ni idea que entonces la leche de los animales te roba el calcio. O sea, lo cual a nosotros nos han dicho que es totalmente lo contrario. Eso me parece un dato importante. Sí, y más de 44 millones de personas en Estados Unidos tienen osteoporosis, que, como ya sabes, es la enfermedad donde los huesos se ponen más finos. Uh-huh. Y en México uno de cada 4 personas también lo tiene. Y han hecho muchos estudios y ese número es según el World Health Organization. Y los países que más leche consumen son los países que más incidencias de osteoporosis tienen. Y esos países son Estados Unidos, Finlandia, Reino Unido y Suecia. Oye, un dato importante para la gente de Época Verde. Caro, cuéntanos la gente dónde te puede nuevamente buscar o si tiene alguna pregunta, dónde te pueden escribir. Sí, claro, pues es www.carolinasanchez.com. Es carolina-sanchez.com. Perfecto, Caro, pues muchísimas gracias por darnos la receta el día de hoy y darnos todos esos datos tan importantes que me pareció, especialmente el del calcio, porque yo tengo familiares que sufren de eso y uno desde chiquito lo crían desde que toma leche, que es lo que te va a ayudar para el calcio, pero resulta de que no necesariamente. Entonces, un dato importante, algo nuevo que hemos aprendido hoy. Me alegro mucho. Que estés muy bien, Caro, nos vemos entonces, si Dios quiere, en el próximo show. Vale, gracias Camila, cuídate mucho. Hi, this is Dorian DeLeonardo and Tony DeLeonardo, and we're the Progressive Union, the forward-thinking duo from the Big Apple. And each week on the Progressive Union, we dish on the news, politics, and pop culture that the corporate media ducks. Our goal is to inform, enlighten, entertain, and hopefully enrage. So join us on the Progressive Union, exclusively heard on www.thirdstrikeradio.com. Marta Briceño nos acompaña hoy de Pacific College of Oriental Medicine. Nos contará sobre la acupuntura y la medicina china. Nos explicará también la diferencia entre la medicina normal contra la medicina de hierbas. Marta no es doctora, licenciada, y nada de este segmento está hecho para tratar o diagnosticar o inclusive curar alguna enfermedad o condición. Si usted cree que está enfermo o necesita atención médica, por favor consulte a su médico. Hola Marta, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Época Verde y por darnos un poco de tu tiempo. Cuéntanos entonces, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Cuéntanos primero, ¿quién eres tú? Hola, gracias. Mi nombre es Marta Briceño. Me dedico a la medicina oriental, especialmente medicina china. Y radico en Guadalajara, estamos abriendo mercado aquí porque es un área muy nueva para la sociedad mexicana. Estudié en San Diego la maestría en medicina oriental, que incluye las modalidades de acupuntura y herbolaria china. Cuéntanos, tocaste algo y dijiste algo que mucha gente no conoce, que es sobre lo de la medicina china. ¿Qué es la medicina china y la acupuntura, que también está relacionado, verdad, o estoy equivocada? Claro, mira, la medicina china es una cosa fascinante. Es el sistema médico más completo y más antiguo que hay en el mundo. Es una medicina que ha estado siendo practicada desde hace más de 2000 años sin interrupciones. Para nosotros, los que vivimos en esta parte del mundo, en el occidente, nos parece algo muy nuevo, pero en realidad es algo que ha sido utilizado por miles de años en el otro lado del mundo. Entonces, es algo como muy interesante que para nosotros nos parece como exótico, pero es algo por lo que los chinos y la población de Asia se ha mantenido y se ha curado solamente con esos sistemas por toda la vida. La idea de la medicina china es mantener el balance. Ellos creen y están seguros de que el cuerpo tiene la inteligencia innata de ser saludable y de encontrar el funcionamiento perfecto, pero que hay bloqueos que se manifiestan y que entonces se van somatizando y se manifiestan como enfermedades físicas. El objetivo de la medicina oriental es regresar al cuerpo a ese balance original que deberíamos de tener, quitando las cosas que le bloquean y dándole las cosas que le hacen falta para que el cuerpo regrese a funcionar como es que estaba diseñado para funcionar. Y para eso se utiliza la acupuntura. En la acupuntura se basa en el sistema, para nosotros en medicina oriental, algo muy importante es el chi. Que el chi es como la energía, es una palabra muy difícil de traducir porque es como un concepto que no es tangible, pero se podría traducir como un poco la energía, la fuerza vital, el soplo de vida que recorre nuestro cuerpo. Y se recorre por lo que los orientales conocen como meridianos, que son sistemas como si fueran ríos que recorren nuestro cuerpo por los que fluye energía. Y a veces se bloquean por una u otra situación y entonces es que se empieza a manifestar en una enfermedad, un desbalance. Uh-huh. Interesante, bastante interesante. ¿Y qué efectos has encontrado tú que muestren que es bueno para la salud? Híjole, bueno, la medicina china puede tratar todas las enfermedades. Por supuesto, siendo el único sistema médico que tenía la mitad del mundo durante tantos años, han sido capaces de tratar absolutamente todo. Pero además, ¿sabes qué? Como cuando ya la medicina occidental, que bueno, debo decirte que mis estudios en San Diego, en la maestría que hice, nos enseñan muchísimo de medicina occidental. Tenemos clases de ciencia como farmacología, patología, fisiopatología, todo eso. Y al mismo tiempo también te enseñan todo lo que es la ciencia antigua de China. Entonces es un contraste y un conocimiento bien padre, amplio, en el que por una parte estás como todo el método científico occidental y al mismo tiempo estás estudiando también toda esta otra forma de vida, como lo ven los chinos, y forma de ver la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, muchas enfermedades que los occidentales encerramos como en una casillita chiquita y decimos, bueno, ya no podemos hacer nada, es cuando ya la medicina china, si lo ves desde otro punto de vista, puedes enfrentar el problema desde el otro lado y muchísimas veces te resuelven problemas que de una medicina ya te pueden decir no tiene solución, pero al verlo desde el otro lado se abren muchísimas posibilidades. Uh-huh. Como experiencia personal, por ejemplo, yo empecé a estudiar medicina china porque sin tener ningún conocimiento acerca de la existencia de ella, estuve enfermísima mucho tiempo y visité a muchos doctores y la verdad es que no encontramos en medicina occidental ninguna solución. Y fue así cuando ya desesperada acudí a un doctor en medicina oriental. Y para él fue como muy sencillo curarme. Y a mí me pareció como algo mágico, porque yo sin haber tenido ninguna experiencia previa de lo que se trataba y siendo sumamente científica, me pareció como algo mágico, pero fue tan impactante que me curaron en un lapso de 2 semanas que me interesó muchísimo, me puse a estudiar medicina oriental y de ahí fue que me llevó a cambiarme de ciudad para estudiar la maestría y poderme convertir en médico de medicina oriental. O sea que definitivamente fue una experiencia personal lo que te mandó, digamos, te ayudó y te motivó para estudiar sobre lo de la medicina china, y como tú dices, o sea, fue algo que verdaderamente te funcionó y que cambió totalmente tu, o sea, tu forma de ver la medicina. Así es. Y yo ya estaba aquí, me iban a hacer una histerectomía, estaba gravísima, y cuando fui a visitar al chino me diagnosticó y tan sencillamente me recetó. Yo dije, bueno, este hombre seguramente está bromeando. Pero a las 2 semanas yo estaba perfecto y después en un mes más tarde yo estaba embarazada de mi tercer hijo, que hasta la fecha todavía dice que él está en este mundo gracias a la medicina china. Wow. Me pareció como un milagro y para mí fue apasionante encontrar toda la ciencia que respalda esta medicina, que yo no era, que yo no conocía, era un mundo totalmente desconocido para mí. Entonces cuando llegué a estudiar ahí, bueno, fue así apasionante decir, esto es lo que tenía yo una misión en la vida, como que es el lugar en donde debo de estar y lo que más quiero aprender. Y es una ciencia maravillosa que por más que estudies años y años, yo creo que es tanto el material que hay que estudiar que nunca lo vamos a acabar de incorporar, ¿no? Entonces es algo que nunca te aburre porque cada paciente es nuevo, cada experiencia es nueva, cada paciente es único. No hay como enfermedades y no hay enfermos, ¿no? Entonces cada paciente es diferente y a cada uno lo debes tratar de forma única, es muy bonito. Increíble. Cuéntanos, ¿qué es la diferencia? Bueno, basado en lo que tú has estudiado y en lo que tú sabes, obviamente, y tu experiencia personal, que yo creo que es un argumento bastante fuerte que tienes, ¿cuál es la diferencia entre las medicinas normales a la medicina de hierbas? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Mira, es padrísimo. Por un lado, bueno, y debo de decirte que yo soy pro medicina occidental también. Hay muchos casos en los que la medicina occidental es la indicada para utilizar, ¿no? Pero la medicina oriental, las hierbas, es una cosa fascinante que dentro de su vocabulario no existen efectos secundarios. Son fórmulas que están escritas desde hace más de 2000 años y así como estuvieron escritas hace más de 2000 años, han seguido prácticamente iguales hasta nuestros días. Entonces sobra decirte que la cantidad de chinos que han probado esas fórmulas y la cantidad de comprobación que han tenido, bueno, es inmensamente mayor que la que nosotros tenemos. En farmacología occidental, nuestras medicinas más antiguas, por ejemplo, la penicilina, que nació en 1920, ¿no? Uh-huh. Entonces realmente estamos en pañales comparados con la medicina, con las hierbas orientales. Por otro lado, la medicina occidental se ha dedicado a extraer las sustancias activas. Muchas de nuestras medicinas son sustancias activas de las hierbas originalmente utilizadas en Oriente. Al extraer la sustancia activa, claro que son medicinas muy efectivas que más rápido te quitan los síntomas, pero también se le quitan como los buffers que te protegen a las plantas, y por eso creamos más reacciones secundarias. Si te fijas, a lo mejor te dan una medicina para el hígado, pero te afecta el estómago, te afecta los ojos. Y la farmacología china, las fórmulas están hechas de tal forma que si yo te voy a dar una hierba que te puede crear algún efecto a tu estómago, en esa misma fórmula le pongo otra hierba que protege el estómago. Entonces es un sistema de ver el cuerpo humano como una unidad completa y no nada más como órganos aislados, y de esa forma también se trata con la medicina. Son como fórmulas muy románticas y además perfectamente creadas en un balance extraordinario. O sea que tú totalmente le recomiendas a la gente las medicinas de hierbas, porque lo que tú dices es verdad, las medicinas normales usualmente o sea, puede ser que te ayuden al instante, pero te pueden estar afectando otra parte de tu cuerpo, mientras, según lo que tú dices, las medicinas de hierba es muy natural, no te va a afectar en lo absoluto. Exacto, y cuando está bien recetada, bien diagnosticada, bien recetado, no existe la palabra efectos secundarios o reacciones adversas, pero también cabe decirte que si yo me encuentro a alguien que tiene una fiebre o alguna enfermedad demasiado aguda que necesito sacarla con rapidez de la enfermedad, voy a recomendar medicina occidental porque van a tener una acción mucho más rápida e inmediata. Pero si es algo que podamos evitar y que es algo más crónico, necesita más tiempo y entonces recomendaría medicina oriental. Yo creo que las dos medicinas tienen sus pros y sus contras, sabiéndolas utilizar, pero sí creo que el uso de medicinas occidentales por sí solas pues crean desbalances que después tienes que curar, cosa que en la medicina oriental no sucede en esos desbalances. Oye, increíble. Marta, esto está muy interesante. ¿Tú no tienes alguna página donde la gente pueda, no sé, comunicarte contigo y saber un poco más sobre esto, si les interesa? ¿O dónde la gente podría ir a investigar un poco más sobre esto? Claro, mira, la página, yo estoy ahorita llegando a México, donde voy a empezar a ejercer mi consultorio, se llama lunadeoriente.com. Y estamos en proceso de arreglar y de dar de alta la página web, también se me encuentran en proceso de trabajo. Pero para cualquier información, la verdad es que mi escuela, Alma Mater, Pacific College of Oriental Medicine, tiene un sitio donde puedes encontrar a cualquier médico, medicina oriental, acupunturista en todo Estados Unidos. Y esa es pacificcollege.edu. Y ahí encuentran toda la información y referencias para otros acupunturistas en el estado en el que estén. Oye, suena espectacular, Marta. Muchísimas gracias en serio por habernos dedicado un poco de tu tiempo y explicarnos sobre esto, porque yo sé que hay mucha gente que está interesada y, como tú dices, personas que tal vez están enfermas y han intentado con medicina y no les ha funcionado. Y mira, o sea, tú te curaste en menos de un mes, fue que dijiste, ¿verdad? Entonces yo digo que es importante que la gente se eduque y conozca un poco más sobre todas estas alternativas. Una de las preguntas que yo siempre hago al final de las entrevistas, pues tú sabes, Época Verde es un programa que se especializa en la vida saludable y una vida sostenible. Quiero que tú nos cuentes qué haces tú para tener una vida saludable y sostenible. Aparte de todos los estudios que haces, obviamente, porque es bastante. Qué linda. Mira, bueno, la verdad es que la vida, como todos, a veces es más caótica que otras. Pero algo que me ha servido y que inculca mucho la medicina china es la respiración profunda, como cuando te encuentras en cualquier momento estresante, regresar a tu centro, conectar contigo. Yo creo que nuestro cuerpo tiene más inteligencia de la que le damos crédito, pero a veces usamos tanto ruido y nos distraemos tanto que no nos permitimos escuchar lo que el cuerpo nos está diciendo. Entonces, esa como capacidad de poder adentrarte en tu cuerpo y escucharlo y que te guíe. Si realmente le quitamos los ruidos, el cuerpo nos va a ir diciendo qué necesita, qué alimentos realmente necesita, cuándo debemos de hacer ejercicio, cuándo debemos de no hacer tanto ejercicio, atenderlo cuando tiene sueño, dormir, como más bien una vida, tratar de llevar una vida de lo más balanceada posible. No creo que haya algo así como natural completamente malo, pero cualquier exceso, todo en exceso puede ser negativo. Diría eso, tratar de conectar con mi cuerpo, cerrar los ojos y ver qué me está diciendo mi cuerpo y hacerle caso, hacer caso a esa sabiduría innata. O sea, escuchar a tu cuerpo es importante porque es con lo que tú vas a estar el resto de tu vida. Exacto, Marta, muchísimas gracias en serio por haber estado ahí con nosotros y te deseamos lo mejor y ojalá podamos seguir estando en contacto contigo para que nos sigas contando sobre todos esos estudios que estás haciendo. Celina, pues a sus órdenes, un placer y por supuesto que aquí estaré para lo que necesiten. Muchísimas gracias. En mí, sabes que yo pienso en ti, en mi mente queda la esperanza. Antes de que yo te pierda, tengo que decirte amor, yo te extraño. De los pies a la cabeza. escape. Dime que tú piensas en mí, sabes que yo pienso en ti. En mi mente eras mi eternidad. Antes de que yo te pierda, tengo que decirte amor. Yo te extraño de los pies a la cabeza. Yo te siento en mí, alma y corazón. Yo te extraño. Por último, Ace, conocido como Ace, nos cuenta su historia de cómo cuando era niño empezó robándole la guitarra a su padre y componiendo melodías escondido en su habitación. Esta es su primera aventura como solista después de haber compartido con grandes artistas y productores. Ace, un nuevo artista, está listo para enamorar los corazones de todos con su música. Hola Ace, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros, por estar con la audiencia de Época Verde. Cuéntanos entonces cómo empezó todo, cuéntanos tu historia. Bueno, la historia, empecé como joven robando la guitarra a mi padre, me cantaba la música, mi padre siempre cantaba ahí, y así empezó. Después, con los años, empecé de rock aquí en Los Ángeles, unas bandas por aquí y por allá, los productores, y así poco a poco llegué a donde estoy, y por fin aquí, estoy como solista, por la primera vez, y a ver cómo va. O sea, que tú siempre desde chiquito siempre has querido cantar, siempre has querido ser cantante, esto fue algo siempre desde chiquito. Sí, siempre como cantante, como artista, no sé, era una cosa natural que me salió musicalmente, ¿no? Es algo que tengo adentro desde joven, desde niño. Estaba, después ya como a los 16, ya estaba más pensando en temas, estaba cantando para Disney y otras cosas así, más para... Como adaptando la voz, me gustaba para hacer un canto para un comercial, lo que sé, ahora compongo para la tele, para las películas y todo eso. Cuéntanos un poco sobre tus influencias. Tengo tantas. Influencias, creo que... me gusta la energía de Carlos Vives. Carlos Vives tiene algo muy especial, una persona muy... Mucho la música honesta, real y honesta, un movimiento, un sentimiento... Todos los artistas de la verdad, de Juan H. Carlos Vives, Andrea Bocelli, tantas influencias, Teatro Francisco, Vicente Fernández, todos. Qué chévere. Hace, ¿y qué eventos tienes ahorita? ¿Algún concierto que quieras que la gente sepa al respecto? En el momento, estamos empezando con todo. Tengo que terminar el video musical que voy a grabar en 2 semanas. Y después de eso, ahí vamos a estar empezando empezando con todos los shows en vivo. Pero ahí pueden ver en www.es.la y ahí va a estar toda la información. Perfecto. Mira, una de las preguntas que yo le hago a todos los artistas es, bueno, tú sabes, Época Verde promueve la salud y una vida sostenible. Cuéntanos tú qué haces para mantener una vida saludable. La vida saludable para mí es lo más importante, porque eso me lleva con la vida. Así que yo trato, en toda manera, trato de comer muy saludable, orgánico, y hasta el coche que manejo, no que sea de 8 cilindros. Que me tanto gasta, pero la verdad es que más tenemos esto, así que tengo que cuidarlo. Y, igual, todas las mañanas me levanto y voy a correr, gimnasio, a estar saludable, porque es lo más importante del cuerpo. Claro, y no, yo me imagino que todos ustedes los artistas pues tienen un ritmo de vida bastante fuerte, ¿no? Porque me imagino que ahorita lo que tú estás tratando de hacer es como quedarte a conocer y eso. Me imagino que tienes que dar conciertos, tienes que cantar, o sea, tienes que mostrarle a la gente tu música. Sí, tiene que estar sano, tiene que estar... Para vos igual para vos. Todo tiene que estar sano, el cuerpo tiene que estar sano para poder expresar esas emociones y para poder estar todos los días dentro del estudio, pues afuera del estudio, y trabajando duro. Perfecto. Bueno, cuéntanos entonces qué página tienes, así la gente te puede seguir y saber un poco más de ti, conocer. Bueno, obviamente ellos aquí van a escuchar tu música en exclusiva, pero ¿dónde te gustaría que la gente fuera y conociera un poquito más sobre ti y tu historia? Sí, a www.ace, y así se escribe ace.la, como los años. Y ahí va a estar toda la información, ahí va a estar todos los frecuentes para Instagram, para Twitter, para Facebook, ahí va a estar todo lo que encontrarme donde sea. Ay, muchísimas, muchísimas gracias por dedicarnos un poco de tu tiempo y pues te deseamos todo el equipo de Época Verde la mejor de las suertes en este proceso que tienes como solista. No, gracias, muchas gracias. Y un placer estar aquí. Y hemos terminado nuestro programa del día de hoy. Los dejo con música de Ace y nos vemos en 2 semanas con nuevas recetas y artistas. Y si quieres seguirnos o saber un poco más sobre Época Verde o Build a Better Planet, síguenos en nuestra cuenta de Facebook y recuerden que juntos podemos hacer la diferencia si mantenemos una vida saludable y verde. La vida, lo sé, ¿cómo puede ser tan cruel el amor? Yo que te quise tanto a ti, ya no siento nada por ti, todo acabó. Ya no encuentro nada en ti. siendo nada. Ya yo lo siento. Esperando estoy.